Seguimos en Mañana es Mejor. 43 44 45 es el número de teléfono de este programa. Y si no, nos podés mandar WhatsApp al 011 15 31 86 38 75. 011 15 31 86 38 75. Estamos en la columna de historia con Federico Suárez. Estábamos hablando de las batallas que se dieron en la jurisdicción de lo que es el Luján actual. Muy bien. Y estábamos hablando de Estanislao Benítez. No. Cipriano Benítez. Cipriano. Y Estanislao López. Ahí va, se me mezcló todo. Había otro Estanislao también. Estanislao López y Estanislao Soler. Fíjate Soler. Que en la batalla de Cañada de la Cruz, la primera que comentamos, dos Estanislaos se pelean. Porque es Estanislao López, claro. Y Estanislao Soler. Y bueno, y a Benítez lo terminan, ¿no?, fusilando en Buenos Aires, decías vos, ¿no? Benítez sí, lo terminan apresando y después lo fusilan a todos. Los que quedaron vivos los pasaron por las armas. Por orden de Rivadavia. Un levantamiento que acá, vecino o vecina que va a la Plaza Belgrano, sí, ahí en la Plaza Belgrano, tiros ahí. Tiros desde el Cabildo a la Plaza, digamos, con las tropas del coronel Izquierdo, digamos, una milicia avanzada, ya una milicia de guardia, contra una montonera, podemos llamar una montonera por el tema de que se asemejaba a las montoneras del norte, de Güemes, ¿no? De esos gauchos rebeldes que por ahí salen con lo poco que tienen, a chusear, como se decía en aquel entonces, ¿no? Chusear viene de chusa, la chusa es como la lanza. Y también nos vas a contar en este bloque de la Batalla de Olivera. La Batalla de Olivera por ahí es la más conocida, digamos, porque sí, es para hacer una película la Batalla de Olivera, realmente, ¿no? Esto se produce en 1883, plena federalización de Buenos Aires. Acá comienza, en Olivera comienza lo que va a ser la federalización de Buenos Aires. ¿Qué es la federalización? En la ciudad de Buenos Aires actual, digamos, capital de la Argentina, pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires nunca quiso independizar el puerto, los ingresos de aduana y la ciudad de Buenos Aires en sí. Fue una disputa muy grande que existía una vez que se crea la Constitución en 1853, vienen las batallas de Cepeda y Pavón, que vienen a unificar a la Argentina, porque después de la batalla de Caseros, lo que era la Confederación Argentina, queda Buenos Aires por un lado, separado, un estado aparte, y las demás provincias formando una confederación con una capital de país en Paraná. O sea, Paraná durante 6 años fue capital de la Argentina, ¿no? Mitre separa el estado de Buenos Aires hasta que la batalla de Cepeda hace que se unifique nuevamente y que la batalla de, digamos, Argentina pase a ser toda una república unificada, ¿no? Pero faltaba arreglar la cuestión capital. Fíjense que en 1861, recién después de la batalla de Pavón, hay una trilogía de batallas muy seguidas que es Caseros, Cepeda y Pavón, que vienen un poco a plantar a la generación del 80, todavía faltaba la federalización y la independencia, en cierta forma, de lo que va a ser la capital. El presidente de la Argentina, ¿sí?, durante muchos años, no tenía sede. Digamos, tenía una sede prestada, seamos al caso. La sede prestada. Sarmiento se quejaba mucho que no podía ser que en actos protocolares el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea el que reciba al presidente. Como que protocolarmente el gobernador sí tenía sede, que era la ciudad de Buenos Aires, y le prestaba al presidente la sede. Unos celos hasta por qué carroza y qué carreta tenían más importante, ¿no? La carroza, en el Museo de Transporte está la carroza presidencial, la carroza del gobernador, son iguales prácticamente, ¿no? Hay una anécdota muy importante que es Sarmiento se enoja en un acto protocolar y dice: ¿cómo el gobernador de Buenos Aires tiene una carreta más grande que la que tengo yo, que soy el presidente? Entonces esas disputas empiezan a pensar en la federalización de Buenos Aires, que se va a dar efectivamente bajo la presidencia de Avellaneda antes que Roca sea presidente. Pero Provincia de Buenos Aires, con las tropas nacionales, digamos, no querían que se produzca esta independencia, si podemos llamar, de la ciudad, de lo que va a ser la ciudad de Buenos Aires, para convertirla en sede de gobierno de los tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La cosa que cuando empieza toda esta revuelta, esta definición de decir, bueno, ciudad de Buenos Aires se va a separar de provincia, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se pone bastante alterado porque también tenía aspiraciones presidenciales. ¿Qué es lo que hace? Encomienda a la guardia provincial, digamos, a lo que va a ser la policía rural, digamos, a las milicias, que bajo la, digamos, el mando de José Inocencio Arias, General Arias, hay una calle en el barrio Sarmiento que se llama, sí, General Arias, sí. Bueno, es por este Arias, ¿no? Le encomienda al General Arias que reorganice las milicias rurales y avance sobre Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba acantonado el grueso del Ejército Nacional, ese Ejército Nacional que era nada más y nada menos que el de la campaña al desierto, y el de la guerra del Paraguay. O sea que lindos antecedentes tenían los muchachos. Digamos, un ejército muy profesionalizado, si vamos al caso. El ejército nacional estaba al mando de Racedo, de Eduardo Racedo. La cosa que Arias toma la ciudad de Mercedes, digamos, como un lugar donde él va a comenzar a aglutinar milicia, ¿no? Llega a juntarse, dice, cerca de entre 8.000 y 10.000 hombres. Entonces, ¿qué hace Arias? Comienza a avanzar, siguiendo la línea del ferrocarril Sarmiento, que en ese momento era el ferrocarril del oeste, hasta Olivera. En Olivera, él tiene información de que Racedo viene bajando por Campana, ¿sí? Por lo que es la actual ciudad de Campana, y que se lo iba a chocar, Racedo tenía la orden de chocárselo a la altura de Luján. Digamos, para evitar que esas tropas, esos 8 o 10 mil hombres, lleguen a San José de Flores, que era el pueblo, digamos, era un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no pertenecía a Capital Federal todavía, que era el límite. Entonces, ¿qué hace Avellaneda? Avellaneda tiene que mudar la sede de gobierno y sacarla de la ciudad de Buenos Aires por el peligro de que estos 8 o 10 mil hombres se acercaran a Buenos Aires. La cosa que en Olivera, si uno conoce la ciudad, la localidad, tiene la estación y a su vez hay un puente de fierro. Que sí, está muy cerquita del puente. Bueno, ese es el puente histórico donde ahí en ese lugar se produce un choque, digamos, entre la retaguardia y la vanguardia de ambos ejércitos. Se disparan bastante, digamos, ese puente tiene marcas de metralla y tiene marcas de bolas de cañón, digamos, de balas de cañón. Si uno le presta atención, si uno le presta a esos paredones, de orilla a orilla. Mira el río ahí, no sé, sonan 10 metros, no sé cuánto tendrá de ancho. De orilla a orilla, la vanguardia de Racedo se tirotea con la retaguardia de Arias. Es decir, y acá empieza cuando yo decía, poco cinematográfico todo, ¿no? Porque es una desbandada la que se da. Ya las dos tropas se venían, los dos ejércitos se venían observando y se venían mirando. Pasa la noche, sí, pasa la noche, y de buenas a primeras, lo que hace Arias, detecta el movimiento de Racedo y prepara un tren para escaparse. Es decir, los dos partes de batalla, que uno los pueden se pueden acceder por internet, o los partes de batalla, los dos generales se dan la victoria, sean como dueños de la victoria. Arias dice que él abandona, digamos, deja el campo de batalla y se escapa en tren hacia Buenos Aires porque él quería llevar, él en realidad su cometido lo cumple, no quería presentar batalla en Olivera, y quería presentar batalla en Buenos Aires, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, y Racedo quería cortar ahí. Racedo viene con los caballos cansados, digamos, su ejército viene con los caballos cansados. Se tirotean. El parte de guerra dice que el primer cañonazo arranca a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde en la altura de Luján. Y hay anécdotas muy importantes porque este ejército de Arias estuvo un par de días en Olivera, no es que estuvo unas horas. Y los soldados, muchos se acercaban a Luján a pedir comida. Había un almacén de ramos generales llamado El Sol, que está donde está la santería de Basílica hoy. Mira, uno ve la Basílica, la santería a la izquierda, si miran de frente a la izquierda, bueno, hay un almacén de ramos generales llamado El Sol. Después se mudan frente, pero comienzan ahí. Y cuentan los documentos históricos que el hambre que tenían los soldados, venían y cambiaban los sables por comida. O sea que, imagínate, esto, por eso Cipriano Benítez en el 26 no se reveló de esta forma. La cosa que comienza la batalla, sí, comienzan unos cañonazos, hay una trifulca, y los 10.000 hombres de Arias se suben al... 10.000 hombres, se suben al tren, sí, y arranca el tren hasta que en Luján cambian, en la estación de Luján cambian de locomotora y siguen hasta el pueblo de San José de Flores. Racedo queda dueño del campo de batalla. Lo que pasa es que las tropas de Arias, digamos que tenían entre 8 y 10.000 hombres, ahí tengo un error yo, entre 8 y 10.000 hombres, no es que 10.000 hombres se suben a un tren, sino que eran milicias urbanas, y a los primeros cañonazos y a las primeras metrallas se dispersan mucho. Él se llega a llevar 2.000 nada más, digamos, en el tren. Y las tropas de Racedo vienen persiguiendo ese tren a los tiros, digamos, por el camino a la calle de tierra que va al costado, que era el viejo camino a las Salinas, un camino real que también hablamos durante mucho tiempo. Lo vienen persiguiendo y hasta la altura de Luján lo vienen tiroteando. Se vienen tiroteando del tren a los caballos y de los caballos al tren. Digamos, pasa que la caballería de Racedo queda muy cansada y efectivamente ese tren llega después hasta San José de Flores. Y la batalla va a terminar en lo que es Puente Alsina actualmente, donde las tropas nacionales vencen a las tropas de la provincia de Buenos Aires. Arias queda prisionero. El general Arias después va a ser gobernador de Buenos Aires. Va a morir del corazón, digamos, en un ataque, un paro cardíaco, cuando en 1912 es gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y Racedo queda como dueño del teatro de operaciones, como se llamaba en aquel entonces, porque era un ejército mucho más profesionalizado. era un ejército que venía con estos antecedentes que yo les contaba, pero no libera acá nuestra localidad. Está señalizada la batalla en la estación, digamos, hay una referencia histórica que la van a encontrar con azul y blanco, como se suele poner al costado de la ruta las referencias históricas. Y ese puente, ese famoso puente de Olivera, se salvó de que por las obras del río lo tiren abajo, lo levanten, pero es un puente histórico. En ese puente comienza lo que es la federalización de Buenos Aires. En ese lugar comienza que hoy Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la Argentina, digamos. O sea que fíjense qué de cerca nos toca Luján, ¿no? Ese puente es un regalo de Sarmiento a los Olivera. Los Olivera, Domingo Olivera, el dueño de la estancia, creo que la estancia se llamaba Las Acacias, si no estoy diciendo mal. Sarmiento le regala ese, por ahí no pasa ningún camino, ¿eh? Era un puente para cruzar el río, nada más. Y es un puente que hoy lo pueden observar, se puede ir, se puede ver, lo pueden palpar. Es un puente que le falta la mitad, digamos, pero sus paneles, digamos, tienen marcas de metralla, tienen marcas de bolas de cañón, porque de orilla a orilla se tirotean la vanguardia y la retaguardia de ambos ejércitos hasta que Arias decide partir en el tren hacia Buenos Aires. Esto es parte de una historia, digamos, que es la generación del 80 que va a gobernar hasta la presidencia de Irigoyen y que, como decíamos hoy al principio y contestando un poco la pregunta que decía Carolina, sí, Luján tiene espectacular repercusión en todo lo que son los sucesos de nuestra historia. Por ahí somos tocados por la varita mágica o por ahí por la cercanía con Buenos Aires, ¿no? Si uno lo mira desde un lado más histórico, geográfico y político, nosotros somos el primer cabildo, el más cercano al cabildo de Buenos Aires, digamos, éramos el primer centro poblado hasta que después venía la campaña y sí, después no tenías población hasta Santa Fe, hasta Córdoba, no siguiendo esa senda del Camino Real. Pero sí, Luján realmente tiene preponderancia en todo, digamos, para ir a Buenos Aires había que pasar por Luján. Eso también puede ser que nos toque y nos haya dado ese privilegio, ¿no? Belgrano, cuando tenía que bajar del norte e ir a Buenos Aires, tenía que pasar por Luján. San Martín, lo mismo. Por acá, por el puente de la Doctora Muniz, pasaron los principales próceres de la Argentina. Pasó San Martín, pasó Belgrano, pasaron todos, digamos, ¿no? Y cuando vos hablabas recién, creo que era 1912 o comienzos de 1900, cuando Arias estaba de gobernador, ¿acá en Luján ya venían peregrinos a ver a la Virgen? Sí, la primera peregrinación se considera es la que hace Ana de Matos, estamos hablando 1681, cuando trae a la Virgen. Sí, porque hacen una procesión desde la estancia de González Feliano Ramas, que estaba en Pilar, hasta lo que es el Luján actual, digamos. Y viene una procesión, porque viene el gobernador y viene el obispo en esa procesión. Pero después lo que son las peregrinaciones fuertes, como las conocemos hoy, es obra del padre Salver, ya esto es mucho más 1889 en adelante, ¿no? Después las peregrinaciones de jóvenes y de gauchos vienen de la década del 30 más o menos, pero sí, en 1912 ya Luján es el centro, está la plena construcción de basílica, digamos, es el centro de fe religioso católico hacia el mundo, hacia afuera, que es un poco lo que parte a Luján en dos, ¿no? Es una realidad, el centro cívico se traslada a la municipalidad actual, que ya estaba construida en 1912, se empieza en 1907, 1908, y ahí sí tenemos un Luján turístico religioso que en cierta forma absorbe la parte histórica, porque todavía yo considero que muchos turistas cuando vienen a Luján parece que todo comienza con la construcción de la basílica en Luján. Y hasta algunos se piensan que si hubo un milagro, el milagro fue ahí, fue donde está la basílica. Y realmente nosotros, como espacio geográfico, espacio político y espacio poblacional, nacemos 5 cuadras más allá de donde está la Doctora Muniz, que está al casco de la estancia de Ana de Matos. Y la Virgen estaba en Pilar, ni hablar, a 30 kilómetros, ¿no? Es decir, hay mucha historia que por esa construcción de basílica quedó como absorbida, quedó como en un segundo plano, si vamos al caso, ¿no? Pero sí tenemos una historia riquísima antes de basílica, y que tiene que ver con todo esto del proceso nacional, proceso de entre guerras civiles, Revolución de Mayo, invasiones inglesas, y si nos vamos atrás hasta partidas indígenas que hacían la Feria de los Ponchos, donde es la Plaza Belgrano actual. Yo no, la verdad que me quedo helado, porque vos vas haciendo el relato, Federico, y esto te lo hemos dicho un montón de veces con Nacho, y es como si, a mí se me, no sé, lo veo, me imagino, y está buenísimo eso, y también está buenísimo ir como descubriendo otro Luján, esto de ir caminando por la calle Lavalle y ver las fachadas de las casas, a ver quién fue el que hizo esa fachada, o detenernos en el puente de Doctor Muniz para ver el viejo molino. O esto, transitar la Plaza Belgrano y pisar los mismos pasos de quienes estuvieron ahí en una batalla. Bueno, lo que podemos hacer, si quieren, el jueves que viene, yo voy a traer un mapa de Luján de 1880, que está en el libro de Dorronsoro. Y ahí marca cómo... ¿Qué había en Luján de 1880? Ay, marca unas referencias. ¿Qué había donde está mi casa? ¡Me muero! Entonces podemos viajar imaginariamente... Buenísimo. Imaginariamente hacia 1880 con ese mapa... Es más, vamos a traer fotocopias, así también tiene. Y salimos un poco a pasear en lo que es Luján. Ya lo hice esto, a ver, no. Pero no, ¿cómo? Tenemos primicia. No, pero ¿cómo lo hicimos? Me acuerdo, traigo la memoria, en el 2012 fue, 2013, teníamos un programa de radio con unos chicos, Martín Rivera, no sé si por ahí, sí. Llama Malos Conocidos, y con Martín hacíamos esto, pero... con sonido, es decir, que nos subíamos un auto antiguo, entonces tocábamos una bocina y todo. Pero bueno, vamos a hacer un poco, vamos a viajar, nosotros vamos en bicicleta, vamos caminando. Podemos conseguir algunos... O caballos, sí, hacemos. Entonces, le podemos dar una ambientación, sí. Y ahí vamos a recorrer un poco lo que era Luján de 1880, qué había. Les va a sorprender, había muchas fábricas. Hasta una fábrica de cerveza había. Así que vos, claro, podemos... en un momento dijiste vos que había una fábrica de cerveza. Había una fábrica de cerveza. Pero sí, por eso, lo podemos dejar y van a ver que hay otros nombres de calles también. Entonces vamos a dar un recorrido por ese Luján de 1880. Muy bien, entonces, para cerrar esta columna de historia, vamos con la pregunta que le dejaste en el otro bloque que todavía no ha sido respondida. En parte sí, la respondió. En parte sí, a ver, yo creo que Luján es un lugar privilegiado. Privilegiado por la cercanía con Buenos Aires, ¿no? Es decir, y también privilegiado porque nosotros no le tenemos que envidiar nada a las historias de las capitales de la Argentina. Nosotros somos una ciudad colonial. Nosotros estamos a la altura de Salta, Jujuy, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, en el momento histórico en que Luján, digamos, comienza a ser un centro poblacional. Luján tiene historia ya, a partir se calcula que en 1708, 1711 ya tenemos alguna población estable, digamos, en lo que son las estancias, ¿no? Y después tenemos la construcción del Cabildo en 1774, y ni hablar la primera capilla consagrada a la Virgen, que es de 1680. Y si uno analiza las fundaciones de las ciudades capitales, son de la misma época. Argentina tiene, lo que es el territorio argentino, tiene tres corrientes de población. Se consideran tres corrientes. Una corriente que entra por el Río de la Plata, que ahí estamos nosotros, ¿no? Buenos Aires, 1536, 1580, y nosotros ya estamos ahí, ¿eh? Porque el río, digamos, lo que es la repartija de estancias que comienza en 1580, llega hasta Opendorf, más o menos. O sea que geográficamente siempre estuvimos cerca. Políticamente ni hablar, porque hacemos cabildo, y políticamente participamos. Luján tiene lujanenses nacidos acá que han sido parte de los ejércitos de la independencia. Por ejemplo, los Balcarce, un apellido muy conocido, sí, ¿no? Los Balcarce han estado en los ejércitos del norte, con Belgrano, ni hablar con San Martín. El cura Argerich, por ejemplo, que es el cura Argerich, era lujanense y era primo de Belgrano, tiene un parentesco con Manuel Belgrano, y participó del ejército del norte como jefe de campaña de los médicos, y después termina siendo diputado de la asamblea del año 13. O sea que el hospital Argerich tiene el nombre... Tiene que ver por Cosme Argerich, que es descendiente de Francisco. Creo que, no sé si no es el nieto, una cosa así. Después tenemos también como lujanenses nacidos en Luján. En Luján vive un hermano de Belgrano, Carlos Belgrano, vivía acá, digamos. Manuel Belgrano se aloja en la casa del vecino cuando es prisionero, ¿no? Tenemos lujanenses que en ese momento histórico fueron muy importantes, por ello no tan renombrados, pero que tuvieron mucho que ver. Yo para mí, hasta desde lo geográfico, desde lo político y hasta de lo filosófico, si vamos al caso, podemos poner un Luján muy cercano a todo lo que pasa con... la historia argentina. Es el primer cabildo Luján que reconoce la primera junta de 1810. Eso sí, ahí éramos el cabildo más cerca, pero también los cabildantes tuvieron una semana deliberando si íbamos a participar e íbamos a apoyar como lujanenses a ese cabildo de Buenos Aires. Efectivamente, el 4 de junio el cabildo dice pertenecemos a esa junta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que por cercanía es un privilegio, y por las acciones que se dieron de los lujanenses también. Es decir, la historia de Luján política es muy interesante de analizar las disputas que había entre cabildantes. Acá hay dos líneas bien definidas. Una línea que habla de avanzar sobre territorio indígena para ganar más tierras y sobre todo ganado cimarrón, que era la línea del cabildante Pinazo. Y después tenés la línea del cabildante Romero, muy, muy cercano a Belgrano, muy cercano a San Martín, donde decía, acá hay que repartir la tierra, hay que fomentar más la agricultura y no tanto la ganadería. Que esas son, están escritas las cartas, digamos, ¿no? Acá estuvieron presos los invasores ingleses. Es decir, tenemos mucho como para analizar de Luján, que yo creo que es una fuente inagotable en lo que es la historia. Impresionante, como cada jueves nos quedamos anonadados de tanta historia riquísima, e incluso resalto esto, ¿no? Desde lo ideológico también, ¿no? Disputas que tienen que ver con la conformación de cómo conocemos nosotros hoy nuestra Argentina y desde esas líneas de disputa, ¿no? Mucha rebelión, mucha batalla que tiene que ver con repartir tierras, no avanzar contra los indígenas, bueno, mucha carga ideológica. Realmente Luján tuvo un mitre en su historia, que es Salver. Claro. Salver resignificó la historia de Luján. Hay que sacarse el sombrero. Uno puede estar no de acuerdo cómo Salver escribió la historia, ¿no? Pero realmente es el mitre de la historia de Luján, porque muchos historiadores, me incluyo, siglo XX, siglo XXI, nos tenemos que referir a lo que escribió Salver. Pero sí, también hay otra historia y hay otros documentos y hay otros y otra bibliografía que es digna de leer y digna de ver, digamos, ¿no? Pero sí, tenemos un Salver que pone a la Virgen y a la Basílica en un lugar muy arriba y muy seguido Udaondo, ¿no? Udaondo viene a seguir un poco esa línea de Salver con una reseña histórica que la escribe en la década del 30 y que sigue esa línea, digamos, de historia salveriana. Y muchos lujanenses peleando en las batallas por la revolución. Eso me quedó. Sí, no, y muchísimo. La independencia, sí, impresionante. Sí. Pasó por el aire de Mañana es Mejor. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá, Federico Suárez. Al contrario. En esta columna de historia donde hablamos de las batallas de Luján y también un poco y mucho de otras cosas que tienen que ver con esta rica historia. Y ya te invitamos para el jueves que viene, que vamos a tener los mapas acá arriba de la mesa de lo que era Luján en el 1800 y lo vamos a ir recorriendo junto con nuestros oyentes y oyentas. Escuchamos un poco de música y volvemos.